Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Zacatecas. Tú, Aurelio, le vas a hacer el chocolatazo a Ligia. Ella es 20 años menor que tú. Tú ya la conoces desde que era niña, ¿no? Sí. Ligia, 20 años menor que tú, ¿y no la habías visto desde que ella era niña? No, sí la... No, lo que pasa es que me casé yo, ¿verdad? Y me casé y me vine para acá y ya, pues, jamás la volvimos a ver ya después de 20 años, más de 20 años. O sea, que tú te casas, te vas a Estados Unidos, ya no la ves hasta después de 20 años cuando tú vas a Zacatecas. La miraba cada año cuando voy, la miraba, pero cuando voy para México, pero pues yo la miraba como una amiga, pero ya ve que como yo quedé viudo hace año y medio por ahí. O sea, se murió tu esposa, quedas viudo, y entonces ¿cómo te conectas con Ligia? Y ya después del año y medio ella me, no sé cómo dio conmigo, y para darme mis condolencias, y ya en broma yo le dije que pues, ya estaba listo ahora sí para cortejarla. Wow, o sea que ella se entera de que muere tu esposa, te manda un mensaje en el Facebook y tú nada más jugando le dijiste pues sí, ya murió, ahora sí estoy listo para ti, y ella se la agarró en serio y dijo de aquí soy. Y dice ella que también, dice yo también, y le dije, ¿a poco le gusta? Dijo, siempre me ha gustado, dijo, y lo como nunca me dijo nada, le dije, no, pues lo que pasa es que usted nunca se fijó en mí y pues ya se casó y pues ya, dejamos las cosas como... A ver, pero ella es 20 años menor que tú tienes 70, ella tiene 50, me imagino ella también hizo su vida, ¿o no? No, ella no está casada, según eso tiene una niña, pero que dice que es de su hermana, y ella es lo que me platica a mí, ¿verdad? O sea, que ahí está una niña, ella dice que es de su hermana, pero todos dicen que es de ella. No, yo pienso que es hija de ella, pero dice que ella dice que no, es de su hermana, acaba de cumplir 15 años ya. A ver, pero si fuera su hija, ustedes ya llevan un año de relación, ¿a poco te iba a estar mintiendo todo este tiempo? No, pues es que por el Facebook pues, tantas cosas que se dicen y es pura mentira. Tienes más de un año sin verla en persona, pero hablas por teléfono con ella. Hablo con ella, sí. Cuando hablan por teléfono dice, ¿esa muchacha no es mi hija? No, estamos, yo pienso que sí, pero A lo mejor. Y lo que pasó es que el COVID hizo malos distanciamientos porque ya no he podido ir, ya no he podido ir. ¿La última vez que la viste en persona? En diciembre del 2019. Uy, ya tiene mucho, pero ya ella es oficialmente tu novia. Sí, claro que sí. Tú 70 años, ella 50, tú 20 años mayor que ella, le pides que sea tu novia, ¿y qué dijo? Sí, que sí, y ya saben que sí. ¿A qué se dedica ella? Ella, según vende por las casas, no sé, parece que carne o pollo, algo así, ¿verdad? No, pues no sé, a ver qué vende, carne, pollo, no sé. Vende pollo por las casas. Vende pollo por las casas. Ahí por los barrios. Oye, Choco, te aseguro, dicen, ahí viene la de las pechugas. ¿O no, primo? Sí. Mientras tú me ignoras, la del pollo dice que si me pone más pechuga. Sí, lo que pasa es que la empecé a cortejar. Ok, bueno, a ver, ya es tu pareja desde hace un año, es tu novia. ¿Tú por qué vas a hacer el chocolatazo? ¿Cuál es tu miedo, aparte de que eres 20 años mayor que ella? ¿El chocolatazo? Pues para poner los ojos en otra, por si es pura mentira. Para poner los ojos en otra. O sea que si ella se porta mal, tú te vas con otra. O sea, quiero saber la verdad, si es cierto, si no para buscarle por otro rumbo. Oye, pero dime la verdad, Aurelio, ¿tú estás viéndote con otra mujer en Estados Unidos? No, gracias a Dios, ahorita no, desde que fallecimos. Desde que falleció tu esposa, ¿y hace cuánto murió tu esposa? En un año y 7 meses. Wow, no hace mucho, ¿y de qué murió? Tenía diabetes, pero hubo otras cosas que le... Pero es más o menos lo que tienes hablando con Ligia, ¿es quiere decir que te cayó del cielo Ligia cuando murió tu esposa? Sí, exactamente. Subió aquella y bajó esta. Sí, pues yo tengo duda porque empecé yo a decirle así de adredito que yo la quería a ella, ¿verdad? Pero después hubo otra que me robó el corazón y la otra ya no. Y ya Alicia la dejé por así, como quien dice, la tiré ya. O sea, dijo ella, ya ni me peló. Y entonces la otra ya no se animó y entonces volví con Lichita de vuelta. O sea, tú hablabas con otra mujer y de repente llegó Ligia y entonces empezaste a hablar con Ligia, dejaste de hablar hablar con la otra. Dijiste, pues aquí con Ligia, ¿no? Sí, a ver si jalaba. Digo, claro, digo, porque lo estoy esperando. Usted fue el que no me peló. O sea, 70 años y todo un Mauricio Garcés. ¿Verdad? Pero ya seguro el lobo se va a conquistar a Ligia para que se quede este sin nada. Pues ya veremos. Ahí le va a llamar el lobo, ¿ok? No hagas ruido, Aurelio. Muy bien, gracias. Bueno. Bueno, con la señorita Ligia. ¿De parte de quién? Bueno, llamo yo de una compañía de chocolates y quería hablar con la señorita Ligia. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Ah, bueno, mucho gusto, Ligia. Mira, tenemos una promoción. Le hacemos llegar unos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tengas, algún hombre especial por ahí, esposo, novio, algo así. Y la idea es solo dar a conocer estos chocolates. Son totalmente gratis. ¿Te gustaría que se los enviemos a alguien especial? No, pues no tengo a nadie especial. ¡Oh, no! De verdad, no tienes a nadie. Pues bueno, te va a tocar mandarme los chocolates a mí. Bueno. No. No, no es cierto. Entonces no tienes a nadie especial ahorita, Ligia. No. Oye, pero con esa voz tan bonita, Ligia, y no tienes a nadie. No hay un hombre especial en tu vida ahorita. No. ¿A nadie? No. O sea que solterita y sin compromiso. Así es. Perfecto, Ligia. ¿Y a ti te gustan los chocolates? Sí. Oye, y aprovechando que no tienes a nadie y sabiendo que nadie se va a molestar, ¿crees que estaría bien si yo te mando unos chocolates y lo recibirías de mi parte para ti? Bueno. Entonces te mando los chocolates en forma de corazón. Voy a ponerle aquí para Ligia, que tiene una voz hermosa. Gracias, muy bien. O sea que ahorita andas solita y no tienes a nadie, Ligia. Sí. ¿Y ya tienes mucho tiempo sin un hombre? Sí. ¿Y ya cuánto tiempo solita, hermosa? Toda una vida. ¿De verdad? O sea que nunca has tenido a nadie. No. Oye, pues qué rico que fuera el primero en tu vida, ¿no? Bueno, obviamente después de conocernos, ¿verdad? Ajá. Oye, la verdad me caíste muy bien. Espero que yo te haya caído bien a ti. Sí. ¿Y por qué tienes esa voz tan bonita, Ligia? Pues quién sabe, no sé. Oye, dices que no has tenido a nadie en tu vida nunca, pero... O sea, ¿nunca ha habido hombres que te hablen, que te digan cosas bonitas? No. O sea, que el problema fue que ningún hombre te habló bonito. No es que tú no hayas querido. Ajá. De verdad, o sea, que no supieron hablarte. Ajá. O sea, que nunca has tenido a nadie, nunca tuviste novio. No. Oye, pues al rato que te diga muchas cosas bonitas y todo eso, ya no vas a poder dejar de hablar conmigo, ¿eh? No, ya no. Oye, Ligia, yo tengo 45 años. Ah, no, te gano. ¿Me ganas? Sí. ¿Con cuántos años? Con 5. Ah, pues mejor para mí, eres más madura y eso me gusta. ¿O tienes algún problema con que yo sea más joven que tú? No. ¡Oh, no! ¿Te imaginas lo que vas a sentir con alguien 5 años menor que tú? No, pues, ¿quién sabe? Te voy a inyectar juventud y energía, ¿eh? Pues, a lo mejor. Pues sí, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Uh-huh. Te voy a mandar los chocolates para que te los comas y cada mordidita ahí para que pienses en mí cuando te los estés comiendo. Van a estar muy ricos, la verdad. Muy bien, gracias. No, de nada. Y los chocolates cuando se dan de boca a boca saben más ricos. Me imagino que no has de saber de eso, ¿verdad? No, no sé. ¿Nunca has tenido esa experiencia? No. ¿Y qué pasaría si te doy un chocolatito así a ti? No sé. Ibas a acabar dándome un besito así, mordiéndome los labios y todo. A lo mejor. ¡Oh, no! A lo mejor ya acabamos en otra cosa. Ajá. Sí, ¿no? Dicen que el chocolate es afrodisíaco. Después de comérnoslo un besito, pues yo imagino que sí podría pasar otra cosa, ¿no? Ajá. Así es. Oye, pues qué lástima que no hayas tenido a nadie, pero pues... Aquí estoy yo frente a una mujer que sé que es muy interesante, muy hermosa. Gracias. Así me gustan las mujeres como tú, que se ve que quieren decir muchas cosas, pero a la vez se las guardan y son como muy seriecitas, pero se esconden algo por ahí, ¿no? Gracias. De nada. ¿Y tienes Facebook? Sí. ¿Cómo te busco, difícil? Si quieres, te lo mando ahí en el WhatsApp y luego ya me buscas. Bueno, te busco. Sí tienes WhatsApp, ¿no? También. Por ahí podemos platicar y nos mandamos alguna foto y ya te doy ahí mi Facebook también. Muy bien. Uh-huh. Nos mandamos mensajitos, fotos y ya íbamos agarrando confianza, ¿no? Muy bien, ándale. Pero no tienes a nadie, ¿verdad? No. Perfecto, pues entonces ahí hablamos más noche, ¿no? Muy bien, ajá. Uh-huh. Para volver a escuchar esa voz y esa risita tan bonita. Te voy a decir muchas cosas bonitas y atrevidas que tal vez nadie te ha dicho. Ah, muy bien. Este chocolatazo continuará y se viene lo mejor. Aquí un adelanto. A ver, hermosa, ahora dime cómo eres físicamente. Yo, pues, como dice, que te ves en el espejo y todos los días, sí. Gracias, Dios mío, por esta belleza que hiciste. Qué rico se escuchó eso. A ver, otra vez, ¿qué haces cuando te ves al espejo? Si eres creyente, gracias, Dios mío, por esta belleza que hiciste, tan perfecta. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erazno y la Chocolata.